mi amante tiene en sus ojos un aire de lejanía y una inquieta fantasía que ella maneja a su antojo. Y 20 años que se hacen una gran fiesta conmigo. Hago de padre, de amigo, de confidente y de amante. Ella me regala un sol y yo le escribo palabras de amor. A su semblante de niña le di matiz de los años, fruto de 1000 desengaños que en amor, por amor tuve, y en su incansable sonrisa puse mi beso cansado de librar las margaritas que en mi vida he deshojado. Ella me anuda un clavel, yo pongo un beso tierno en su piel. Mi amante tiene en sus ojos un aire de lejanía y una inquieta fantasía que ella maneja a su antojo. Y 20 años que se hacen una gran fiesta conmigo. Hago de padre, de amigo, de confidente y de amante. Ella me regala un sol y yo le escribo palabras de amor. Ella me regala un sol y yo le escribo palabras de amor.